La forma en la que yo he planteado la charla requiere de una mínima explicación previa que para muchos de vosotros puede ser ya un poco superflua, ¿no? Es como, de alguna manera, el asentamiento, la colonización del territorio por parte del ser humano es una lucha vital que desde la aparición de la propia especie, como también la posesión del espacio ha constituido un elemento de jerarquización social y de organización socioeconómica. Es decir, a nadie de los que estamos aquí se nos oculta el valor simbólico, no solamente el valor económico, sino el valor simbólico y político que tiene la ocupación del territorio. ¿Por qué las catedrales, o por qué las mezquitas, o por qué los castillos, o por qué determinadas instituciones se ubicaban en un espacio representativo determinado y en un lugar geográfico determinado? Y cómo, además, eso contribuía a mantener también, a hacer evidente quién es quién en el rol social y en la distribución económica de la riqueza. No obstante, esa historia, que es una historia conocida y que es una historia, digamos, hasta cierto punto, que tiene un desarrollo o una evolución lenta desde la aparición de las primeras ciudades. Ayer se hablaba, hace 10.000 años aproximadamente, cuando aparecen en Oriente las primeras aglomeraciones urbanas, las primeras ciudades, tiene un salto cualitativo a partir de la Revolución Industrial. No solamente por la migración del campo a la ciudad y la aparición del proletariado urbano, con todo lo que ello lleva consigo, de la aparición del suburbio, la aparición del barrio, del infrabarrio, de las infraviviendas, etcétera, sino que también porque aparece la cuestión del suelo como mercancía. El suelo deja de ser simplemente una necesidad vital, un lugar de asentamiento donde sentar nuestros reales, que se decía, para convertirse en un elemento de acumulación, porque tiene un valor económico y, por tanto, surge la idea de la especulación, ¿no? El suelo y la vivienda como un elemento de acumulación de capital. Las primeras manifestaciones serían las leyes de ensanche de las ciudades, las primeras leyes que nosotros vamos a conocer, el decreto Chapaprieta y todas aquellas normas que van creando en el siglo XIX la idea de la necesidad de romper las murallas de la ciudad, de romper los límites físicos de la ciudad y el modelo de relación con el entorno para ir generando nuevos suelos donde se puedan asentar las nuevas poblaciones venidas del campo, pero también para ganar higiene, para ganar salubridad en el viejo espacio urbano contenido en el perímetro de la muralla. La idea del ensanche de las poblaciones que se acuña en el siglo XIX es la misma idea que hemos tenido hasta 2009. Es decir, las leyes urbanísticas españolas, tanto la primera ley del suelo de 1956 como el texto de abril del 76, como los textos posteriores, como las legislaciones autonómicas en materia de ordenación del suelo, territorio y vivienda, son de alguna forma herederas culturales de esa concepción del ensanche, o sea, del crecimiento por el crecimiento. Las ciudades han crecido como de alguna manera, como tumores, como cánceres que básicamente, normalmente en forma de estrella, este tipo de cáncer en forma de estrella, estratizoma, o similares, siguiendo lo que es las vías de comunicación, básicamente carreteras, autopistas, etcétera. De todas formas, esa, como os decía, aunque en nuestra cultura de gestión del espacio y del territorio está esa idea del crecimiento, lo que es cierto es que a partir del 20, mediados del 20 básicamente, se le empieza a dar un carácter sistemático. En 1957 Franco crea el Ministerio de la Vivienda, pone al frente a José Luis Arrese, un falangista como tocaba, es decir, vinculado al Partido Nacional Socialista Alemán, y heredero, de alguna forma, de la concepción de las primeras leyes del suelo, que en Europa son las leyes de Mussolini. de los años 40. Por tanto, hay una sistematización de la ocupación del territorio, la gestión del territorio y el espacio, a partir, sí que es cierto, de un sistema jerarquizado de planes, etcétera, pero desde una concepción de control social. Como decía Rese, el hombre que vive, el hombre que no tiene casa, el que vive en la calle, tiene un carácter agrio, se da la revolución y a otras zarandajas, lo que hay que hacer es un país de propietarios. Esa idea es la idea de Mussolini, acordaros de las grandes inversiones en Italia fascistas con las autopistas, los primeros planes de vivienda, la vivienda social, y luego también los planes del Ministerio franquista de la Vivienda, que la idea era generar, por tanto, una ordenación, pero también una jerarquización y también una domesticación o un control social de las fuerzas que podían correr el riesgo de dispersarse en velidades revolucionarias. Curiosamente, en el siglo XXI, cuando todo el mundo habla de descorporeización de la economía, de desmaterialización de la economía, etc., resulta que hay una cierta recuperación del interés por el espacio, por el territorio. Es curioso que mientras por una parte desaparece, creo que el compañero lo estaba planteando, mientras por una parte desaparece la idea de ese activo patrimonial que tiene una realidad física, pasamos a otro tipo de activos patrimoniales que va a ser que vamos a poder inventariar a nuestro nombre la concesión de la gestión de un barrio, por ejemplo. Es decir, es una desmaterialización de alguna forma de la economía, pero es una recuperación del interés por el territorio. Vamos a poner un ejemplo que, como no podía ser menos, es de Valencia. Fijaros en la primera imagen, es una representación. Valencia es un puerto fluvial, la costa valenciana es una costa inhóspita, pantanosa, insalubre, y los legionarios romanos que reciben lotes de tierras como compensación a sus largos años de servicio en la zona de Valencia, se asientan a unos 4 kilómetros del mar y crean un puerto fluvial, más o menos a la altura de lo que serían hoy las Torres de Serranos, para los que conozcáis la ciudad. Son las torres que luego vamos a ver en la cuarta imagen. Esta es una representación de la Valencia árabe, en la que se ven los 7 brazos principales de acequias que van robando río arriba, van robando el agua para regar una de las huertas más fértiles de todo el territorio español. El informe Dobris de la Agencia Europea del Medio Ambiente del año 96 dice que solo hay 6 lugares en toda Europa que tengan este valor. Esas 7 acequias riegan una huerta que es una huerta milenaria. En la imagen, en el emblema de la ciudad que ya colocan aquellos legionarios romanos, es el cuerno de la abundancia. Un cuerno lleno, que sabéis, lleno de frutas, lleno de hortalizas, etc. Los árabes, que son los que articulan el sistema de riego, siguiendo el modelo de la huerta de Damasco, crean un sistema productivo hace aproximadamente unos 1000 años, crean un sistema productivo tremendo, con una potencialidad una gran potencialidad económica y desde el punto de vista de seguridad alimentaria, que además da unas 3-4 cosechas al año. Esa ciudad, ya en una representación medieval, como veis aquí, está contenida dentro de lo que se llamaba antes Valencia y su cintura. La cintura era la muralla. En esa representación medieval era una ciudad que estaba contenida dentro de un pequeño espacio con una población más o menos estable. Esa población tiene que dar, y esa configuración da un salto cualitativo cuando en este mapa ya de la época ilustrada se da una migración del campo hacia la ciudad y de los municipios del entorno, de los pequeños pueblos que rodean el corazón de la actividad económica, que es la ciudad de Valencia, empiezan a llegar a sus puertas, ¿no? Empiezan a llegar a sus alrededores. Y aquí, una representación gráfica, en una ilustración de la época, de ese gran momento del ensanche de la población. En una operación de maquiavelismo político, uno de los prohombres de la patria en aquel momento, José de Campo, el que sería marqués de Campo, el gran benefactor de la ciudad de Valencia, fue alcalde, quizás el alcalde más joven de su época, con apenas 30 y tantos años, miembro del partido isabelino, conservador, católico recalcitrante, y después senador vitalicio durante años y años, que, por cierto, alguien citaba hoy a Juan Marc, que financió el golpe contra la Segunda República. Campo financió el golpe contra la Primera, la de contra la República, la Primera República Española. Bien, Campo, en una operación muy hábil, porque el ejército, porque la muralla era patrimonio de defensa, el ejército se negaba a derribar las murallas, aprovechando una crisis de paro, es un problema derivado de la crisis de la industria de la seda, se producía una situación de paro. Campo compra un periódico, el periódico lanza, La Opinión se llamaba, luego se llamó Las Provincias, lanza una campaña para dar trabajo. La solución para dar trabajo era derribar las murallas y buscar crecer. Campo, crecen a la otra parte del río. Previamente Campo había comprado todos los terrenos a la otra parte del río y entonces la ciudad crece por los terrenos de Campo. Con lo cual ya tenemos ahí a un capitalista moderno. Controla el ayuntamiento, es el alcalde, controla el periódico que lanza la campaña, es un benefactor de la ciudad porque acaba con el paro, pero hace un negocio especulativo tremendo, lo que ahora es el barrio del Pilar, la calle Sagunto, etcétera, ¿no? Es decir, así es como, de alguna manera, se forja también la cultura de nuestra burguesía. Es una burguesía que basa su sistema de acumulación no en el conocimiento, no en la investigación, no en la exploración, como los ingleses, ¿no?, que conquistan territorios, extraen materias, aplican industria, tecnología, etcétera, sino que es una burguesía y es un modelo capitalista que se basa en el saqueo del Estado, en la apropiación. Campo también trajo el gas a la ciudad de Valencia, la iluminación por gas. Previamente extorsionó a los Lebón, que eran los concesionarios del gas, para crear una empresa propia y así autoadjudicarse la concesión del gas. También trajo el agua. Se apropió de la herencia de un sacerdote que había dejado, que murió soltero, como es obvio, había dejado su herencia para que Valencia tuviera agua potable y entonces él se apropió de la herencia y creó la compañía de aguas potables. Ese es el modelo del capitalista español. De aquí a Florentino Pérez o a Gil y Gil o a algunos otros personajes de los que se ha hablado esta mañana, pues no hay mucha diferencia. 150 años después, la imagen del derribo de las murallas de 1854, pues 150 años después seguimos más o menos con un modelo similar. Concesiones, especulación urbanística, control de medios de comunicación, administración, o sea, centros de decisión política, etcétera. Evidentemente, ahora, cuando hablamos de ese acercamiento a la nueva economía basada en el territorio y en la ciudad, pero desde una lógica descorporeizada, hablamos de algo así. El nuevo mito se llama la ciudad global. La ciudad global como receptáculo de negocios vinculados a las tecnologías de información y comunicación. Todo esto que se... hay que traer los Juegos Olímpicos, hay que hacer Zaragoza capital de no sé qué, hay que tal... Y aquí tenéis algunos ejemplos. Sociópolis, en Valencia, que afortunadamente está medio abandonada por la crisis, que supuso la recalificación de varios cientos de miles de metros cuadrados de suelo para hacer unos edificios futuristas con huerta. La huerta que se destruía se hacía en las terrazas de los edificios que diseñaban unos arquitectos japoneses. Unas cosas muy interesantes. Valía una fortuna, está medio abandonada. La pista de nieve de Madrid, ahora se quería construir la pista de nieve más grande de Europa en la playa de Castellón, a pie de playa, que es lo normal para la nieve. Pero hay otros ejemplos. Tenéis ahí ese centro comercial de Kansas City, famoso porque reproduce el centro histórico de Sevilla. Está la Giralda, están otras, la calle Las Sierpes y algunos otros edificios emblemáticos de Sevilla a escala en un supermercado de Kansas City. El Louvre del desierto, es decir, Abu Dhabi, que están construyendo ahí, ya tienen un acuerdo con el Museo del Louvre de París para trasladar parte de los fondos allí. En la costa de Valencia querían hacer también unas islas artificiales con unas urbanizaciones similares también a la palmera esta de Abu Dhabi y demás. Se llama La Buena Vida, el suplemento, ¿eh? Imaginaros un suplemento del periódico, La Buena Vida. ¿Eh? Íbamos a vivir todos ahí, íbamos a atar los perros con longanizas, ¿eh? Lo tenéis ahí abajo, una isla artificial frente a Valencia. Pirámides de cristal de un equipo de arquitectos españoles, por cierto, en una república asiática de corte autoritario que no sabré pronunciar el nombre, etcétera, etcétera. Este era el modelo ligado, por tanto, a la nueva acumulación de capital, una nueva concepción en la que se baraja el territorio, el espacio, pero también los valores simbólicos del poder, de la jerarquización social, del control, de nuevo, porque no os olvidéis de que en muchos de estos sitios se entra si das un determinado perfil, no solo perfil económico, sino incluso perfil a la hora de vestir, a la hora de comportarte, etcétera, etcétera. Lo cierto es que vivimos en un mundo de cambios, ¿eh? Si lo que nos falta es perspectiva, porque esto, como decían los mayores, ¿no? Los tiempos adelantan, que son una barbaridad, y entonces no nos da realmente tiempo de procesar todo lo que está ocurriendo. Pero sí que foros como este sirven para, de vez en cuando, pararnos, detener, echar un vistazo, poner cosas en común. Tenemos cambios en el modelo económico, que parece evidente, cambios determinados por graves riesgos ambientales. Por fin, los aguafiestas de los ecologistas va y resulta que tenían razón. La capacidad de carga del planeta es limitada y entonces ya hasta Al Gore o personajes del establishment o George Soros ya aceptan que efectivamente hay que moderar el crecimiento, hay que tomar determinadas medidas, el principio de precaución, etcétera, etcétera. Pero también son muy importantes los cambios socioculturales y los cambios en los sistemas políticos. Fijaros, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de Valencia, alguna ilustración. Esto es La Maldita Ciudad de las Artes y las Ciencias, obra de Santiago Calatrava, ingeniero y arquitecto valenciano, que se ha asentado también sobre un territorio de huerta. Es una operación de nueva centralidad. Tiene a su izquierda, sí, vosotros lo tenéis a la izquierda también, la ciudad de la justicia. Ahora todos son ciudades dentro de la ciudad, ¿no? Esa la ciudad del transporte, la ciudad de la justicia, la ciudad de las ciencias. Pero la ciudad de verdad se ha perdido un poco, ¿no? La ciudad donde vive la gente parece que ha quedado relegada a un segundo plano. Fijaros el contraste monstruoso de escalas ahí abajo, la barraca valenciana, el símbolo por antonomasia de la huerta valenciana y el, en fin, dentro de poco las estudiaremos en museos, pero fijaros la desproporción, esta ya no existe, ya se ha destruido, pero fijaros la desproporción respecto del Ágora, que es este recinto que en ese momento estaba en obras, el Ágora de Calatrava, el puente de Calatrava, la ciudad de las artes y las ciencias de Calatrava, en fin, casi todo de Calatrava, ¿eh? Aún lo estamos pagando, lo pagarán, calculo, mis hijos y mis nietos en términos de impuestos. Ese tipo de actuaciones son las actuaciones en las que se concreta de alguna forma ese retomar, ese control del territorio, ese retomar el espacio, ¿no? En cuanto a los modelos económicos, y intentaré en esta parte ir más rápido, pero yo creo que Iván ha dejado ya muchas cosas claras, pero por un lado tenemos que hay una mundialización de la actividad económica, pero al mismo tiempo acompañada de una distribución territorial de actividades. Es decir, el incendio del otro día en Bangladesh, la fábrica textil de Bangladesh, donde murieron varios operarios y donde los medios de comunicación han procurado no decir que no aparezca en exceso, que es donde se producen las prendas de Zara y de otras industrias españolas, pues es un ejemplo de cómo hay toda una distribución de la economía mundial en el cual hay un proceso en el que cada territorio, cada continente, cada país tiene reservado un papel en el concierto mundial. Por otra parte, el capital ha dejado de tener presencia, es decir, el capitalista del puro y los tirantes y el sombrero de copa ya no es el personaje en el que tú puedes fijar de alguna manera tu odio o tu desprecio, sino que el capital es unos señores que trabajan con tres o cuatro pantallas de ordenadores moviendo las pensiones de las jubiladas de Florida y entrando y saliendo en mercados en tiempo real sin que realmente nadie pueda parezca, aparentemente, que pueda controlar esos flujos que además están marcados también por una velocidad absolutamente incontrolable, aparentemente. Eso ha comportado también una flexibilidad y una temporalidad en las relaciones laborales. Nuestra vida, nuestra cultura occidental está organizada en torno al trabajo. Las relaciones de producción desde hace desde hace prácticamente 500 años determinan no solo nuestra actividad diaria, nuestra organización del tiempo, sino también lo que los demás perciben de nosotros. ¿Qué eres? ¿En qué trabajas? ¿Estudias o trabajas? ¿No? Que es aquello que se decía para ligar. Pues ahora también, ¿no? Ahora es difícil, dentro de poco va a ser difícil estudiar y trabajar las dos cosas, pero de alguna manera sí que nuestra vida sigue girando, pivotando en torno al trabajo. Acordaros de las reivindicaciones del proletariado inglés, ¿no? 8 horas para el trabajo, 8 horas para el descanso, 8 horas para el ocio, como una reivindicación, pero en el centro de todo la organización del tiempo, el trabajo. Por tanto, en la medida en que el sistema productivo se ha modificado, también nuestras relaciones se han modificado. Ya nada hay a largo plazo. Esos itinerarios profesionales de antes, de la gente que entraba en una fábrica, entrabas de aprendiz en un horno o en un taller, un tal, y después eras ayudante, después oficial de segunda, oficial de primera, maestro, etcétera. Yo eso aún lo he vivido, es decir, aún he trabajado en lugares que había esa organización, o conozco gente que entró de botones en una oficina, en una sucursal bancaria, y acabó de director, de interventor de la oficina bancaria. Ese tipo de modelos de progreso profesional y de itinerario de vida es imposible. Eso de pensar que vas a trabajar en el lugar donde naciste, vas a comprarte una casa al lado de tus padres y entonces primero pagarás el piso, después te ascenderán de categoría y entonces con lo de los trienios y además pagarás la hipoteca y tendrás 2 hijos. Tal. Esto no, ahora tienes que estar, acordaros de aquellos currículos que enviábamos y decíamos disponibilidad para viajar, coche propio y disponibilidad para viajar, ¿no? Pues ahora ya va a ser, eso ya va a ser la hostia, es decir, vas a tener que tener la casa en la mochila, ¿no? Si es que quieres trabajar y probablemente hacer 2 carreras y arriesgarte a no trabajar nunca de aquello de lo que has estudiado. Esos cambios tienen además un componente especulativo muy en la economía muy alto. Acordaros también que aquí la cultura del pelotazo, ¿no? Pero la cultura del pelotazo además como un modelo de referencia. El caso de Mario Conde, ¿no? A Mario Conde no lo hicieron doctor honoris causa por la Complutense por los pelos. Por los pelos. Pero bueno, podían haberlo hecho. A Enrique Bañuelos, del que luego hablaremos, que es uno de los prohombres valencianos que se ha ido a México y a Brasil a invertir, es otro ejemplo. Es decir, ese tipo de personajes que con muy poca formación siquiera, gracias a 3 o 4 grandes operaciones especulativas, son el referente, son el modelo del hombre, básicamente además hombres, de éxito, ¿no? En cualquier caso, además, todo esto no es lineal ni es tampoco inexorable. Hay incertidumbres asociadas que no acaban de posibilitar tampoco que esto tenga sea un proyecto fácil, ni siquiera para ellos. Otra cosa es que en el camino ellos se enriquezcan, pero no es probable que las cosas tengan que ser necesariamente así. No solo por la resistencia que nosotros y la sociedad en su conjunto podamos ofrecer, sino porque hay incertidumbres ligadas a lo que decíamos, a la propia capacidad de cargar el planeta, a la crisis ligada a las combustibles fósiles y al propio crecimiento, que es a lo que me refería ahora, a los riesgos derivados de esas verdades o esas evidencias ambientales que, no nos engañemos, es decir, todos hablamos de los chinos empiezan a tener un problema ya con los coches, porque ya hay un volumen de vehículos que satura las carreteras, es decir, ya se producen atascos para salir y entrar en las ciudades grandes y medias de China. Imaginaros si todos los chinos, ¿qué digo los chinos que están ahí? Todos los africanos llegaran a tener un modelo de desarrollo y llegaran a adoptar un modelo de desarrollo como el nuestro. Esto peta, es decir, no hay ni hay combustible fósil para tanto, pero tampoco hay madera para tanto, ni tampoco hay agua para ese modelo. Por lo tanto, el modelo tiene que cambiar. Por eso también el desplazamiento del capital de la economía física o material a otro tipo de economía. Todo esto, afortunadamente, también comporta cambios socioculturales. Afortunadamente y también desafortunadamente, porque, por ejemplo, una de las primeras reacciones ha sido la reacción individualista, es decir, cada uno se refugia en su espacio, en su caparazón, en su entorno más pequeño, y también cada uno lo que hace es intentar trasladar de alguna manera la flexibilidad y temporalidad de las relaciones laborales a la vida cotidiana. Eso implica, pues, muchas cosas, desde la desarticulación de la familia extensa, la pérdida del papel de los afectos también en la construcción de no solamente de familia, sino de ciudadanía, la desarticulación del tiempo, las enfermedades mentales, etcétera, y toda una serie de patologías asociadas a esta nueva situación. Pero al mismo tiempo también surgen nuevas preocupaciones, preocupaciones que tenemos nosotros aquí y que obviamente no tienen todavía ciudadanos de otros países que están en un nivel de subdesarrollo en el que están más preocupados por satisfacer sus necesidades materiales. Pero nosotros estamos preocupados por reivindicar nuestra herencia cultural, reivindicar nuestra identidad, intentar retornar a lo local para luchar contra la homogeneización cultural anglosajona, etcétera, etcétera. Pero también estamos trasladando estas resistencias o estas búsquedas de seguridades, esta especie de momento de, también de cambio personal y social, colectivo, estamos trasladando también a la expresión de nuevas demandas ciudadanas, a la expresión de la indignación, a la expresión de la rabia, a la expresión de la reivindicación de una cierta seguridad de vida para nosotros, pero también para las generaciones futuras, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Eso va acompañado al tiempo de la aparición de nuevas formas de organización. Ya no estamos hablando del movimiento obrero clásico, no estamos hablando del proletariado, ni siquiera estamos hablando de las asociaciones de vecinos de los años 70-80, ni siquiera estamos hablando ya del movimiento feminista como lo hemos conocido, ahora se habla ya del posfeminismo y de otro tipo de fórmulas, pero sobre todo estamos asistiendo a nuevas formas de organización transversal, de jerarquizada, en el que los sindicatos, los partidos, las organizaciones clásicas se nos quedan pequeñas o se nos quedan demasiado verticales o se nos quedan demasiado estrechas o se nos quedan, en cualquier caso, insuficientes para aquello que sentimos que necesitamos. Hay un cambio en los comportamientos políticos evidente. Y el cambio se puede leer en los dos sentidos. Hay un cambio bidireccional en el mundo de las instituciones, los partidos, etcétera, y del lado de la ciudadanía. En el mundo de las instituciones es cierto que los partidos políticos, los gobiernos, cada vez mandan menos. Hay una pérdida de poder real en manos de grandes corporaciones, en manos de organizaciones que a veces de siglas impronunciables, es decir, ya no sabes muy bien quién es quién, y eso va además añadido a un nuevo mito, que es el mito de la posibilidad de gestionar gerencialmente los riesgos. El gobierno de los técnicos, Mario Monti, o todas estas mitologías asociadas de es que lo que hace falta es un gobierno de expertos, hace falta un gobierno de técnicos. Nadie sabe quién tiene que nombrar a los, porque a Mario Monti nadie lo nombró, nadie en términos democráticos. Ese tipo de fantasías, hay que dejar las cosas en manos de aquellos que lo pueden resolver, son las que pueden llevarnos a dejar las cosas en manos de Berlusconi o de Florentino o Pérez, es decir, si sabe gestionar su empresa, si sabe gestionar Real Madrid, sabrá gestionar el país. Coño, pues dejemos de perder el tiempo con aficionados, con Mariano y el otro y tal, y Alfredo y el otro, y hablemos con Florentino. Que además, si hace falta, ficha a unos ministros de aquí y de allá, de otro país, ¿qué tal? Esto también va acompañado de un énfasis descentralizador, en el sentido de diluir parte del conflicto trasladando capacidades de decisión a espacios más pequeños. Esto tiene una doble virtud. Por un lado, acentúa la debilidad de los gobiernos y, por otro lado, genera la fantasía de que el lugar donde se toman las decisiones está más próximo a los ciudadanos y, por tanto, podremos influir mejor en las decisiones. Formas de poder suave, ¿no? Es decir, la gobernanza, ¿no? Esta cosa de que lo público-privado, los espacios de acuerdo, las fórmulas en las que no decides, pero tienes una alta capacidad de opinión, líderes también más blanditos, más próximos, menos... Rajoy está anticuado, Rubalcaba está anticuado, pero probablemente dentro de poco se generarán nuevos modelos de liderazgo. Cospedal está anticuada, pero dentro de poco se generarán nuevos modelos, pues, más blanditos, más llevaderos, ¿no? Que de alguna forma pues se quitarán la corbata, se quitarán los tacones, el traje chaqueta, los tacones, y entonces se mezclarán con la gente y generarán otro tipo de... buscarán mantener el modelo a costa de ceder un poco de poder, de ceder algo de imagen, de ceder en cuanto a unos determinados modos. Se bajarán del coche oficial, irán en bicicleta. Algunos políticos ya lo hacen. Del lado de la ciudadanía está ocurriendo que se está produciendo una problematización de la vida cotidiana en un doble sentido. Por un lado, joder, porque cada vez es más un problema vivir, ¿no? Es decir, los desahucios, las ejecuciones hipotecarias, el desempleo, nos quitan las becas, etcétera. Pero también porque la gente empieza a entender lo que decían las feministas de hace 30 años, lo privado es político. Y lo que ocurre en el seno de la vida doméstica también tiene, en la vida cotidiana también tiene una dimensión política, y ahí están incidiendo ya algunos nuevos agentes, algunos nuevos actores. Con esto se produce un cuestionamiento de la legitimidad institucional tradicional. ¿Para qué sirve el Senado? Es más, ¿para qué sirve la monarquía? Etcétera, etcétera, ¿no? Y por ahí también es cierto que la monarquía nos está ayudando mucho, ¿eh? Porque claro, ahora hasta Pedro J. se ha hecho, el del mundo se ha hecho republicano, ¿no? Ya existen republicanos de derechas en España. Entonces, hay una pérdida de confianza en los actores políticos que se intenta recomponer con esta fórmula de poder suave, de alianza público-privado, de nuevo liderazgo, etcétera. Pero lo que más les preocupa es que hay una baja movilización electoral. El procedimiento electoral es lo que les da legitimidad para actuar, para gobernar o para no gobernar en beneficio de las corporaciones y de los grandes grupos financieros y económicos. Pero en cualquier caso es la piedra angular del sistema. Si no hay participación política, si no hay participación electoral, se pone patas arriba. Por eso los nuevos intentos de hacer nuevas leyes electorales, de intentar modificar elecciones abiertas en los partidos, etcétera. Que todo esto está muy bien, ¿eh? Alguien hablaba también de que hay que explotar también las vías del reformismo. Es decir, todo esto está muy bien. Pero con todo esto hay que jugar, no hay que perder de vista que hay espacios donde podemos disputar cosas que hace un tiempo no nos podíamos ni plantear. Es que ahora son los políticos los que dicen, es que hay que cambiar el modelo. Y dicen, joder, ahora este, ¿no? Claro, él dice, hay que cambiar el modelo para que esto siga funcionando como funcionaba. Pero yo estoy pensando en otra cosa cuando hablo de cambiar el modelo. Pero bueno, ahí ya hay un espacio donde empezamos a jugar en una correlación de fuerzas diferente, donde yo puedo encontrar más alianzas, donde puedo encontrar compañeros insospechados, donde puedo también articular unas nuevas fórmulas que cuestionen con mayor profundidad lo que ellos solamente quieren mover en términos cosméticos o en términos formales, ¿no? También es cierto que se corre el riesgo, lo decía también Iván, el riesgo de las expresiones de la antipolítica. Las expresiones de la antipolítica es como el sueño de la razón, que engendra monstruos. Por tanto, la antipolítica, cuando se habla de estos partidos no nos representan o no nos sirven o se han quedado viejos o necesitan algo más que un cambio, también tienen la otra vertiente. Soluciones autoritarias, fascistas y soluciones que nos llevan a la negación de la misma sociedad, ¿no? De la misma vida social y democrática. Por otra parte, También es cierto que los nuevos cambios tecnológicos nos han generado nuevos espacios de relación, el ciberespacio público. Ojo con el ciberespacio público, porque está muy bien que nos podamos conectar en red, lo que decimos, hay que trabajar en red, estupendo. Nos podemos conectar en la red, podemos hacer muchas cosas, pero lo que ocurre es que también tiene el inconveniente de creernos que la democracia está en la red. Esto ya hace muchos años que se intentaron crear fórmulas en las cuales había un sistema de toma de decisiones excluyente y que ahora podría también algunos teóricos del ágora cibernética creen que bastaría algo así como los medios. Eso que ves un programa y te dicen, no, es que tal programa ha tenido un 42% de audiencia. Yo nunca he sabido cómo lo miden. Tengo un amigo que dice que ha visto una casa donde había un aparato en el que medían la audiencia. Y esto funciona más o menos, según me explicó él, para mí era una ciencia infusa, hay un aparato encima del televisor que va registrando lo que se está emitiendo. Pero si tus hijos salen del comedor, hay que pulsar el aparato, porque la edad es distinta de los espectadores. Si te vas al baño, hay que pulsar el aparato. Si entra tu suegra, hay que pulsar el aparato, porque, claro, la audiencia es distinta. La edad, la franja, el tipo de televidente, el no sé qué. Bien. Con lo cual, luego hace unas estadísticas complejísimas. Creo que les dan unos regalos anualmente a los ciudadanos que colaboran en esta cosa. Y lo que ocurre es que a partir de ahí hacen unas proyecciones y dicen, bueno, pues la audiencia de tal programa fue del 20-tantos% a tal hora y básicamente público infantil o básicamente jubilados. Y dices, joder, ¿cómo lo sabrán? Pues eso, porque aquel cada vez que entra y sale del comedor tiene que tocar una tecla del aparato. Hay quien cree que se podría sustituir la democracia real, la democracia física, la democracia presencial, esto que es tan estupendo como lo que estamos haciendo aquí, simplemente por la videoconferencia o la ciberacción, ¿no? Yo firmo todos los días, imagino que como vosotros, acciones de ciberacciones, ¿no? Pide que el gobierno, que está muy bien, pero con eso solo no va a bastar, ¿eh? Porque, evidentemente, eso tiene unas limitaciones a la hora de ejercer la política. Opciones. Pues mira, aquí hay dos amigos, labradores de la Huerta de Valencia, que están descansando, pero la foto es muy bonita porque representa cuál es una de nuestras opciones. Una de nuestras opciones es quedarnos ahí sentados y ver cómo el desarrollismo nos devora. Fijaros ya hasta dónde llegan los edificios, que van poco a poco hacia. Antes la ciudad era una isla dentro de la huerta. Ahora la huerta son varias islas fragmentadas dentro de un mar urbano, ¿no? Un mar metropolitano. Ese edificio tan raro que veis ahí, que entra por la izquierda, curiosamente lo hizo la cooperativa del Colegio de Arquitectos de la ciudad de Valencia, en pleno terreno de huertas, también un alarde. Está todo lleno de jardines interiores, sí que es cierto, cada uno tiene su jardín interior, pero cada uno tiene su jardín interior ahí, que además se hizo por los arquitectos con un procedimiento, en fin, cooperativo, querían ser muy modernos, pero lo hicieron a costa de sacrificar terrenos de huerta. La opción es, o nos sentamos y vemos cómo el horizonte se nos viene encima, un horizonte basado en el modelo universal de construcción, cemento, hormigón, carpintería de aluminio, etcétera, o adoptamos, hacemos algo. Los tiempos de crisis y los conflictos son parte de la historia de la humanidad. La verdad es que no ha habido ninguna etapa humana en la que el conflicto no haya estado presente, incluso el conflicto por la vida, ¿no? Por la disputa del espacio, por la supervivencia, pero también la crisis. La crisis en términos, no la crisis, esto es una licencia literaria, no estoy hablando de la crisis actual, estoy hablando en general del concepto crisis, ¿no? Y lo cierto es que hay muchas formas de plantearse la actitud ante la crisis. O sentarse como Vicent y Antonio ahí a ver que el horizonte se nos eche encima y se destruya nuestro territorio, el espacio que conocemos, el espacio del que venimos, el espacio que entendemos, el espacio en el que nos interrelacionamos, o intentar gestionar esta situación cargada de problemas, cargada de incertidumbres, cargada de riesgos, también como una oportunidad. Si entendemos el conflicto como un hecho humano, como una realidad, si lo entendemos como un fenómeno de carácter dinámico, estaremos más cerca de entender que podemos gestionar el conflicto y también de que ese conflicto, la crisis, en cualquier caso, como conflicto colectivo, es una suma de peligro y oportunidad, como dice Galtung, un sociólogo americano afincado en Alicante, y puede incluso ser considerado como un reto positivo. Esta es la otra opción. Esta es una manifestación. Nosotros, uno de los que estaba allí sentado está debajo de la farola, no es que se quedara sentado toda la vida, está ahí debajo de la farola a la altura de la T, sujetando la pancarta, Vicente, labrador de la huerta de Valencia, agricultor ecológico, uno de los pioneros de la agricultura ecológica en Valencia. La opción era, efectivamente, movilizarse, reaccionar, utilizando, y ahora hablaremos de ello, un recurso que ya estaba en el ordenamiento jurídico, la iniciativa legislativa popular. La iniciativa legislativa popular en España tiene muy mala regulación jurídica. La Constitución española obliga a la recogida, sabéis, de 500.000 firmas. Italia, con prácticamente el doble de ciudadanos, con casi 80 ciudadanos, solo requiere de 50.000 firmas para tramitar una iniciativa legislativa popular. En la Comunidad Valenciana, la legislación valenciana exige 50.000 firmas para una iniciativa legislativa popular, tantas como se necesitan en Italia. Pero, a pesar de todo, conseguimos hacer un esfuerzo colectivo para redactar un texto completo, un texto legal, que se llamaba Ley de Ordenación y Protección de la Huerta de Valencia. Era un texto que no solamente planteaba una ordenación desde el punto de vista del espacio físico, del urbanismo, de la preservación del territorio y el paisaje, sino que abordaba cuestiones de generación de temas de seguridad alimentaria, de comercialización de productos, marca de calidad, trazabilidad del alimento, etcétera, etcétera. Un puñado de gente que nos pusimos a trabajar en esto, conseguimos que hubiera 300 voluntarios, 300 fedatarios recogiendo firmas durante un periodo de 2 meses. Y no conseguimos las 50.000 firmas, sino que conseguimos 118.000. Es decir, aquello fue, pasamos de ser ignorados, despreciados por las instituciones, por el Parlamento Valenciano, por los medios de comunicación, por los políticos, a ser, en fin, requeridos en las televisiones, en los medios de comunicación, en todos los foros. Muchísimos políticos se sumaron, se quisieron sumar al carro, aparecer en la foto, etcétera, etcétera. De todas formas, esto fue acompañado de una gran campaña de movilización ciudadana que no se limitó a la recogida física material de las firmas, sino que implicó hacer actividades de todo tipo, es decir, teatro, música, conferencias, jornadas, camisetas, pins, de todo, durante el periodo previo, el periodo de recogida de firmas y el periodo posterior. Esta es una manifestación de 10.000 personas que se realizó para celebrar la entrega de las firmas en el Parlamento Valenciano. Tengo que deciros que el proyecto de ley no llegó a pasar el filtro de la mesa de las Cortes Valencianas. El Partido Popular, con mayoría absoluta, aplicó el rodillo y el Partido Socialista y Izquierda Unida, que estaban en aquel momento en el Parlamento, no llegaron votos suficientes para conseguir siquiera que el proyecto de ley entrara a ser debatido en el Parlamento. Pero nosotros decimos, y lo decimos con mucho orgullo, nosotros ganamos la batalla. Ganamos la batalla en términos de sociedad, en términos simbólicos y en términos políticos, porque desde ese momento la Huerta de Valencia pasó a ser valorizada y a ser identificada, a ser reconocida, y de alguna manera los poderes públicos no han hecho desde entonces más que intentar ir a remolque de la justificación de cada medida. Ahora, cada chapuza que hacen la tienen que justificar 10 veces. Y incluso han tenido que hacer un plan de ordenación y protección de la huerta en el que en el preámbulo del plan se reconocen herederos de nuestra iniciativa. Hay que joderse, pero bueno. Y coño, pues no haber sido herederos, haberla aprobado entonces, ¿verdad? Que era más fácil, pero bueno. Al calor de la movilización en defensa de la huerta, se creó una asociación, la Asociación Perlhorta, os invito a entrar en la web, que además ha sido un elemento articulador también de la colaboración con otros colectivos sociales de la ciudad, con la gente del Cabañal, que ha estado estos días aquí, o con Acció Ecologista Agro, o con Ecologistas en Acción, o con Benimarfull, un montón de grupos ecologistas, porque en el ecologismo pasa como en otras experiencias históricas de organización social, es decir, que hay un universo. Yo antes lo veía como un problema, que hubiera una constelación de organizaciones, pero cada vez lo veo mejor, cada vez, porque pienso que incluso eso enriquece muchas veces las visiones. Y hemos sido, de alguna forma, el elemento articulador de muchas acciones. Hemos colaborado incluso con sindicatos, con los departamentos de medio ambiente de algunos sindicatos. Hemos colaborado incluso a nivel internacional con otras fuerzas. Hemos sumado a Greenpeace también algunas acciones. Y, por tanto, es cierto que hemos ganado una batalla simbólica, una batalla social y una batalla política. ¿Qué quiero decir con ello? Quiero decir con ello que la única forma de que estas expresiones de la resistencia y de la acción política, de la nueva acción social y política, tengan éxito es que sepan combinar adecuadamente los dos mecanismos, la vía institucional o la vía convencional con la vía alternativa o no convencional. Es decir, yo recuerdo que la primera vez que yo me reuní con el presidente de la Junta Electoral de la Comunidad Valenciana, que a su vez presidente del Tribunal Superior de Justicia, y yo le dije, es que vamos a presentar una iniciativa legislativa popular. Y me dijo, que aquí hay una... ¿Ustedes tienen de eso? Y yo, sí. Cuando me reuní con la presidenta, con la letrada mayor de las Cortes, me dijo, pero ¿y eso dónde se ha publicado? Yo dije, en el boletín oficial de ustedes. Mire, le traigo una fotocopia para no pierda el tiempo buscándola. Es decir, nadie sabía nada, o sea, les importaba un carajo. No, y tenían hacía 15 años una ley que pensaban que nadie utilizaría jamás. Nosotros lo hicimos y la desbordamos, pero además combinamos eso con toda una organización social basada en pequeños colectivos, todas unas movilizaciones populares, toda una suerte de acciones no convencionales que además nos permitieron ganar muchísima imagen en los medios de comunicación, no imagen, perdón, sino cuota, digamos, de pantalla, volviendo al símil de antes, en los medios de comunicación y de esta forma poder también conseguir captar, tener un eco en la ciudadanía más importante. Y aún hoy, de alguna manera, seguimos intentando trabajar combinando esas dos vías. Por tanto, frente a la acción ciudadana convencional, que hay que explorar, que es necesario, lo que decía nuestro amigo Santiago, los convenios, los tal, en fin, hay que ir inventando, hay que ir innovando, hay que ir intentando entrar en esa vía institucional para forzarla, ¿no? Para desbordarla, para que de alguna manera se rompan las costuras. Hay que recurrir, por tanto, aprovechándonos de que vivimos en un contexto de democracia liberal y tolerante. Esto no es una dictadura, aquí no te reprimen, o casi, si no sacas demasiado los pies del plato. Tú puedes utilizar, por tanto, algunos espacios que te deja la legislación vigente en materia de participación ciudadana, en planeamiento, en medio ambiente, a la hora de tramitar determinadas normas. Puedes acudir a los tribunales, es una vía lenta, pero bueno, es una vía que también da algunos frutos interesantes. Puedes utilizar los recursos que de vez en cuando te ofrecen los propios grupos políticos, que les interesa parecer que viven la problemática de los ciudadanos y ellos son de otra pasta. Pero también hay que utilizar vías no convencionales. Mirad, esto, aquel plano de arriba representa, esto sería la entrada de la autopista aproximadamente cuando muy cerca de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, se hizo una operación terrible, que fue la reclasificación de 750.000 metros cuadrados de huerta en plena producción. Además, se hizo de una manera absolutamente grosera, porque el Plan General de Ordenación Urbana de Valencia de 1988 recurrió, por falta de entendimiento entre la propia izquierda que gobernaba entonces, recurrió a una fórmula muy perversa, que era la de las zonas sin ordenación o de ordenación diferida, unas manchas que no se sabía lo que serían, que podían ser cualquier otra cosa en un futuro. Es decir, como no sabemos qué hacer, ponemos una mancha, lo ponemos con tinta negra y ya veremos. Ese ya veremos llevó a que se planteó por el puerto, que es esta especie de bocado que hay ahí arriba, terrible, se planteó como una necesidad ineludible para la supervivencia económica de Valencia y prácticamente de la comunidad valenciana la ampliación del puerto y la generación de una zona de actividades logísticas. El puerto de Valencia es uno de los puertos que está en la cabeza de los puertos europeos en el movimiento de unidades de contenedores. Por tanto, es uno de los principales lugares de entrada de drogas, de salida de productos robados, de tráfico de personas, etcétera, ¿eh? Porque a veces los contenedores se mueven vacíos o aparentemente vacíos. No transportan mercancías en sentido convencional, ¿no? Transportan otro tipo de cosas. Eso ha generado que el puerto se ha ampliado en unos 2 millones de metros cuadrados hacia el mar, en sucesivas ampliaciones, lo que ha cambiado el flujo de las mareas, el aporte de arenas, aguas arriba, aguas abajo, ¿no?, en el litoral, pero ha generado también la ocupación desordenada de un montón de espacios de huerta, porque una de las ventajas de la huerta de Valencia es que se crea sobre esa llanura aluvial, lo que antes eran pantanos, en la época de los romanos, y que hace que los romanos se coloquen 4 kilómetros río arriba para establecer la ciudad. Todo eso luego se ha ido desecando en buena medida a lo largo de centenares y miles de años, y salvo lo que es el lago de la Albufera, donde se cultiva arroz, que es un lago litoral, el resto sea una, como os decía, una llanura aluvial, una huerta muy fértil, ¿no? Y entonces ahí ha habido una ocupación desordenada de bases de contenedores, una cosa absolutamente grosera, totalmente deplorable desde el punto de vista paisajístico, ambiental, etcétera, etcétera. Porque, claro, muchas veces los residuos de los contenedores se queman a cielo abierto, se lavan a cielo abierto, con lo cual los residuos, que no sabemos de qué son, tanto por la vía de la permeabilidad del suelo como por la vía de lo que se disipa a la atmósfera, pues se expanden por ahí. El Partido Socialista dejó aquello preparado para una reclasificación del suelo, que es lo que finalmente ocurrió. El Partido Popular, atendiendo los requerimientos de la autoridad portuaria, como parece ser que no se podía poner en ningún otro lugar una zona de actividades logísticas, fijaros que es una zona de actividades logísticas ridícula, porque está atrapada entre líneas ferroviarias, penetración del tren al puerto, la propia línea litoral, la autopista y tal. Es que era una cosa ridícula. Durante muchos años estuvimos peleando para que la zona de actividades logísticas no se ubicara ahí, se llevara unos kilómetros más arriba, a Sagunto, donde hay otro puerto que también es de la misma autoridad portuaria y, por tanto, no había ningún problema porque era una distancia relativamente corta, etc. Bueno, al final, no. Al final se desalojó a 100 familias que vivían allí desde generaciones. Se reclasificaron 750.000 metros cuadrados de huerta productiva y se urbanizó una ZAL que desde hace 10 años está abandonada. O sea, están las calles, están las aceras, están las farolas y allí no hay nada. Nada. Ni una industria, ni una actividad de depósito de... Nada. Solamente hay las lágrimas, ¿no?, la sangre de la gente, algunos ya han muerto, de la gente que tuvo que salir de ahí realojado a otro lugar, etcétera. Nosotros elaboramos un informe con la ayuda de 3 catedráticos valencianos, invocando legislación de la Unión Europea, tratados internacionales sobre desplazamiento forzoso de poblaciones, utilizando normativa que se había aplicado para indios americanos y para otras poblaciones autóctonas en países del tercer mundo, etcétera, se lo entregué en mano a Enrique Mújica, al defensor del pueblo, no sirvió para nada. No sirvió para nada. Como aquello era inevitable, y después de que alguna gente se jugara literalmente la vida parando las máquinas, enfrentándose a la policía, etcétera, etcétera, allí, recurrimos a una acción simbólica que fue la de, con la ayuda de Frederic Perers, un artista catalán que ha hecho ya algunas intervenciones en arquitectura efímera, hicimos una ocupación simbólica de terrenos para, ayudado de un sistema GPS, en fin, y con nocturnidad y alevosía, porque todo esto ya estaba ocupado por el puerto y, por tanto, tenía vigilancia privada, etcétera, con un sistema de localización a través de GPS y unos pequeños tractores y demás, se inscribió en la tierra, se removió la tierra para hacer una inscripción, patrimonio. Patrimonio es una contracción de patir, de sufrimiento, y patrimonio, porque reivindicábamos la tierra como patrimonio de todos, y además también reivindicábamos el sufrimiento de las familias que habían tenido que abandonar aquello. Así es como quedó en una vista aérea. Esto tuvimos que alquilar una avioneta. Bueno, en fin, esto fue muy complicado porque creo que venía el Papa o no sé qué, entonces no nos dejaban volar por temas de seguridad. Hubo que, en fin, además era la zona de aproximación al aeropuerto. En fin, salvando mil historias y pagando la escote, como se hacen estas cosas, entre todos, hicimos esa inscripción en el territorio. Mira, ahí veis una de las bases incontroladas de contenedores. Quedaba aún alguna alquería. Todas estas están destruidas ya. Es cierto, ahí estaba la autopista. Un poco más arriba se veían algunas ocupaciones industriales que se habían ido haciendo. Hacia la derecha se llegaría a la ciudad de las artes y las ciencias. Y, bueno, los campos ya están sin cultivar, pero para nosotros fue muy importante. Hubo un problema con la R aquí, porque alguien removió más de la cuenta y al final se cubrió, pero bueno, patrimonio. Esta fue una acción que tuvo un impacto mediático muy importante, que además pudimos hacer gracias a la colaboración de este hombre, de Frederic Perers, que ya había hecho alguna intervención así, este tipo de escritos sobre la tierra, ¿no?, defendiendo el patrimonio y el paisaje. Bien, estas son fórmulas que permiten efectivamente, esta es una acción en una base incontrolada de contenedores, de madrugada nos encadenamos, no sé si reconocéis a Josep Bové, de Vía Campesina, el francés de Vía Campesina, ahora es europarlamentario, con gente de Acció Ecologista Agro, de Benimarfull, con gente de Greenpeace, gente de Perlorta, gente Bové, demás. Ocupamos simbólicamente una base ilegal de contenedores mientras la policía nos sacaba de aquí, donde estábamos encadenados. Un equipo se subió con cuerdas, escaló por detrás a los contenedores y dejó caer una pancarta gigante. Esta que ponía stop degradación de Lorta. Habíamos concentrado a las 6 de la mañana en una rotonda próxima a grupos de varios periodistas y los condujimos con linternas, sin decirles a dónde, para que no les diera tiempo de avisar a nadie, a la policía, hasta el lugar de la acción, para poder salir a primera hora en los informativos de la mañana. Ese fue otro ejemplo. Es decir, ¿qué impacto tienen estas cosas? Bueno, la policía tardó media hora en desalojarnos, como es obvio. Pero la conquista del espacio simbólico también de los medios de comunicación esa mañana, los medios audiovisuales y también en la prensa escrita, pero también la conquista de una relación, de una actividad coordinada con otras organizaciones, de un trabajo no solo en red, no solo en lo virtual, sino en lo físico, en lo presencial, el establecimiento de este tipo de vínculos y de este tipo de intervenciones, aunque invadan una propiedad privada o supongan el riesgo de una detención o una sanción, pues permiten también el compatibilizar la acción en el campo institucional, la acción, el aprovechamiento de los recursos que algunos alcaldes salaos, como los que va haciendo por ahí Santiago, que los va convirtiendo a la nueva fe, o algunos políticos que quieren estar más próximos, o algunos jueces que se empiezan a mojar, algunos fiscales, etcétera, se combine con acciones en las que la ciudadanía se empodere, o sea, se haga presente de verdad, física, en cuerpo presente, no solamente en el espacio virtual, se haga presente y de alguna manera reconquiste el espacio, pero además ponga en jaque, cuestione el orden establecido. Solamente de la combinación de esas dos vías, de las vías tradicionales o convencionales de acción social y política y de las vías no convencionales, como la que yo lo cuento aquí, pero seguro que vosotros podéis contar también un montón de ejemplos, porque todos sois personas comprometidas con el espacio, el territorio y el entorno, pues cualquiera de vosotros podría poner también ejemplos solamente de esas vías no convencionales, solamente con la combinación de estas dos, y de una manera cada vez, yo creo, además, más exigente con nosotros mismos, es decir, más organizada, más concienzuda, allegando los recursos jurídicos, técnicos, incluso teniendo equipos de comunicación. Sabéis que hay gente trabajando en temas de comunicación, también haciendo cosas muy interesantes, la gente de la Fiambrera Obrera, que son de allí, están en Sevilla y Barcelona, y otros equipos también de autogestión para la comunicativa o de comunicación social, que han optado por ponerse al servicio de los nuevos movimientos, de los nuevos colectivos. Solamente de esta manera yo creo que podremos contribuir realmente, como os decía, hacernos presentes, pero además hacer presente nuestro poder.